Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belló. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su casa, a Punto Radio Valle del Cinca, aquí a través del 107.8 de la FM. Arranca ahora la edición de hoy lunes 14 de marzo de 2011 de esta nueva edición, donde les vamos a repasar, como todos los lunes, lo acontecido en el fútbol y el baloncesto de este pasado fin de semana. Y es que de 7 a 9 de la tarde, los lunes, martes y viernes, ya saben que tienen en esta casa una cita con nuestro deporte más cercano. Por delante, 2 horas de radio en directo con los siguientes argumentos que después iremos desglosando poco a poco y que paso a enumerar en nuestra portada de titulares. Comenzaremos en la capital, en Huesca, hablando de ese Cartagena 2, Sociedad Deportiva Huesca 0. No hay quien gane en Castalia, y es que el Huesca no ha ganado nunca en Cartagena. Hizo un papel digno, pero tuvo mayor pegada el Cartagena y se dejó la victoria el Huesca en tierras cartageneras. Sergio Brauder, de la capital del Alto Aragón, nos analizará lo que fue ese encuentro, y también oiremos a Onésimo Sánchez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que pues en rueda de prensa hacía balance de ese partido. Un Huesca que ya piensa en el próximo emparejamiento en casa frente al Barça B el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Ya se ha puesto en marcha una campaña especial de venta de entradas para pues un partido donde se espera mucha gente en el Alcoraz. Llega el Barça B. También hablaremos de la segunda división B y del La Muela y el Teruel, nuestros representantes en esta categoría. La Muela 1, Oviedo 2 y Castellón 0, Teruel 3. Tropiezo del La Muela en casa frente al conjunto asturiano y victoria que aleja más del descenso al conjunto del Teruel. En nuestros minutos para el análisis del Club Deportivo Teruel escucharemos a Ramón María Calder, el técnico del Teruel, haciendo análisis de esa victoria importantísima de los turolenses. Luego abriremos nuestra amplia ventana para la tercera división con el análisis campo a campo de Ramón Lozano, nuestro entrenador particular. Y centraremos nuestra atención, como todos los lunes, pues en los equipos de nuestra zona de cobertura en tercera. Pomar 1, Egea 2. Borja Salsé nos analizará un encuentro donde el Pomar pudo dar la campanada y sacar algo positivo de este encuentro si no hubiese sido por una mala actuación del colegiado de turno. Oiremos a José Luis Toa, técnico del Pomar, y a Emilio Ramírez, el entrenador de la Sociedad Deportiva Egea. Luego con Carlos Marco analizaremos esa victoria cómoda, incluso corta por las ocasiones que tuvo el Binéfar 3 Mayen 1. Carlos Marco también nos acercará las opiniones que recogía la conclusión del partido de Alex Monserrate, técnico del Binéfar, Jorge Recio y Nietzsche, jugadores del conjunto celeste. Y sobre las 8 y 10 más o menos, pues abordaremos nuestras dos tertulias de nuestros dos equipos más representativos, que el próximo domingo volverán a dilucidar un nuevo derbi, un nuevo clásico, ya saben, el próximo domingo, y con una atención especial en esta casa se retransmitirá, se jugará en el Isidro Calderón de Monzón, y nosotros se lo contaremos en Punto Radio, ese Monzón Barbastro. El Monzón, que ganaba 0-3 en su desplazamiento al campo del Santa Isabel, un conjunto que pues plantó cara sobre todo en la primera mitad, pero en la segunda el conjunto de Miguel Rubio ganó ampliamente y con solvencia.

Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. El Deporte en Punto. Paco Belloc. Vamos a conocer la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca en la Segunda División. Una información que llega bajo el soporte de Colchones Aznar. Equipos para el descanso de todas las marcas y modelos, con los mejores precios del mercado y una financiación a tu medida. Estamos en la Plaza de la Callada sin número de Barbastro. Colchones Aznar nos acerca la crónica del último encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. Estos fueron los resultados en la Liga Adelante, jornada número 29. Elche 2, Córdoba 1, Girona 0, Real Betis 1, Numancia 2, Tenerife 1, Barça B 4, Nástic de Tarragona 0, Cartagena 2, Huesca 0, Jerez 0, Alcorcón 0, Celta 0, Villarreal B 1, Las Palmas 2, Real Valladolid 0, Ponferradina 2, Albacete 1, Rayo Vallecano 1, Granada 1 y Salamanca 0, Recreativo de Huelva 1. Resultados de una jornada que nos deja el siguiente análisis del conjunto azulgrana. El Huesca cae con dignidad en Cartagena. La Sociedad Deportiva Huesca perdía por 2-0 y cerraba así su buena racha de resultados en el campo de Cartagonova, donde no gana o no ha ganado nunca el Huesca, en un partido muy disputado y donde pudo suceder de todo, si bien los locales fueron más certeros de cara a portería y con un gol de Toche en el minuto 13 y un segundo tanto de Botello en el descuento se llevaron los 3 puntos. Sergio Brau, Huesca, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, se acaba una buena racha, aunque se mantiene la diferencia de 7 puntos con el descenso en un encuentro, bueno, pues de ida y vuelta. Sí, propiciado por el temprano gol de Toche, propiciado también por una cierta pasividad en la zaga azulgrana, y bueno, eso hizo convertir el partido en un correcalles. Es extraño hablar de un partido si decimos que el Huesca mereció empatar, porque creo que lo mereció. Pero claro, alguien podría decir, oiga, es que si no llega a ser por Andrés, el Huesca acaba perdiendo 4-0. Sí, señor. Pues también es cierto, pero lo cierto es que el partido tan abierto lo provocó ese gol de Toche, que el Huesca fue descaradísimamente a por la victoria, y por el empate, para después quizá vaya a saber si irá por la victoria, pero por lo menos a por el empate, y eso es lo que tienen estos partidos de ruleta rusa, ¿no? Que te pueden pegar un tiro en cualquier llegada. Bueno, pues mira, el 2-0 casi es anecdótico, ¿no? Porque llega en el descuento y casi es anecdótico. Pero bueno, la verdad que personalmente pues pienso que el Huesca no mereció perder ese partido, pero lo terminó perdiendo, sobre todo, ya digo, por jugar la ruleta rusa y por esa pequeña pasividad en la primera llegada del Cartagena. Por lo demás, pues todo muy bien. El Huesca dio una buena imagen durante muchos minutos y le faltó pegada para haber tenido opciones de sumar un buen resultado. Se acaba una buena racha, como decíamos, pero el conjunto azulgrana, pues que ha cogido un buen colchón de puntos en esa semana, de donde de nueve sacó 7 y sigue, bueno, pues viendo con cierta relajación, entre comillas, la zona de peligro y viendo que es capaz, pues, de si está al 100%, en ganarle a cualquiera, ¿eh? Desde luego, o sea, es decir, el Huesca de principio de temporada hubiera estado golpeado y yo creo que, a pesar de que lo hubiera intentado, no se hubiera repuesto como se repuso. El Huesca dio sensación de ser un equipo de media tabla hacia arriba. ¿Por qué? Porque le trató de tú a tú el Cartagena. ¿Qué le faltó? Lo que tú dices, acierto, y sobre todo ya digo, pues que si el partido no llega a empezar 1-0, bueno, a lo mejor tampoco habíamos visto un partido tan vistoso. Pero la verdad que el Huesca va a todos los partidos sin complejos, o sea, realmente. Tendrá más ocasiones o tendrá menos, pero va a todos los campos sin complejos. Y además, lo que no se le puede achacar al equipo de Onésimo es que no vaya a ganar los partidos. O sea, es decir, sale a ganarlos absolutamente todos. le pone unas ganas tremendas y yo creo que, vamos, en actitud, en moral y en ganas, es un equipo que merece un 10 por eso, ¿no? Porque nunca da un partido por perdido. El colegiado del encuentro, Miranda Torres, fue triste protagonista con sus decisiones, especialmente con una de un penalti a Alguera que pudo cambiar el desarrollo del encuentro. A mí no me gusta hablar de los árbitros, pero después oiremos en rueda de prensa que también se quejaba un poquito de ello Onésimo, al cual tampoco le gusta hablar del colegiado, pero sí que pues nosotros somos informadores y tenemos que contar lo que ocurrió, y Miranda Torres no tuvo una buena tarde para el Huesca. Bueno, mírate cómo será Miranda Torres, que obligó al Cartagena a jugar de negro, cuando ni siquiera las equipaciones coincidían con las del Huesca, porque la camiseta del portero del Cartagena tenía algunos colores parecidos con la Cruz de San Jorge del Huesca, y también con la azulgrana. Vaya usted a saber qué tendrá que ver el portero rival para confundirse con los jugadores visitantes. Fíjate, hasta eso luego Miranda Torres. Mira, yo creo que Miranda Torres dejó de expulsar a Alguera y a Figan, y dejó de señalar un penalti, como tú bien dices, clarísimo a Alguera. Lo único que puede discutirse es que es cierto que Alguera agredió al meta del Cartagena, pero la verdad es que esa jugada viene a posteriori, después de que se ha agarrado flagrantemente dentro del área. Bueno, Miranda Torres estuvo muy mal, sinceramente estuvo muy mal. Es cierto que perjudicó al Huesca, pero repito que yo creo que pitó muy mal para los dos, y que además, bueno, quiso ser triste protagonista con esa anécdota, entre comillas, que te cuento, que obligó al equipo local a jugar de negro. O sea, que fíjate cómo anda el asunto. Debutó Íñigo Pérez, que tuvo sus primeros minutos con el conjunto orcense, si bien pues no entró mucho en juego. ¿Qué te pareció? Pues eso, no se puede valorar a Íñigo Pérez porque prácticamente casi ni la tocó. Además entró a jugar en el centro del campo un poco retrasado. A mí personalmente me gustó un poco más adelantado, pero bueno, no tuvimos oportunidad de dar la zurda ni en ningún córner ni ninguna falta cerca del área. Les pega muy bien porque el Huesca no la forzó. Bueno, pues testimonial, porque yo digo que no aportó nada, no por falta de aportación, sino porque el juego en ese momento era un corre-calles tremendo y el fútbol en el centro del campo hubo muy poco. Bueno, pues el Huesca, que regresa con una derrota digna y contentos con el trabajo, pero tristes por el resultado final. Ahora no hay que relajarse y empezar a pensar en el Barça B, el próximo rival, el sábado que viene en el Alcoraz a partir de las 6 de la tarde, aunque antes la plantilla guarda fiesta hasta el martes, que regresará a los entrenamientos. Un encuentro frente a un Barça B que viene pues de golear 4-0 al Nàstic de Tarragona, que se ha colocado cuarto con 47 puntos, y para este partido tan esperado, porque hay mucha gente del Barça en el Alto Aragón, pues el club azulgrana ha decidido que sea día de ayuda al club, por lo que todo el mundo pasará por taquilla el sábado en el Alcoraz para ver uno de los partidos más atractivos, y sí que pues para los abonados del Huesca y en alguna otra circunstancia también va a haber pues digamos una serie de precios especiales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un detalle en cierta forma del club con los abonados, sobre todo, ¿no? Y es cierto que es un rival muy atractivo y que, bueno, que hay gente que, lógicamente, seguidora del Fútbol Club Barcelona, que quiera ver a los chavales, y están todos en su derecho de acudir, ¿no? Así que, bueno, pues ahí vamos a ver qué entrada tenemos. El Barça viene a hacer 4 goles el sábado, pero el lunes había hecho otros 4. Por cierto, el entrenador del Barça no se ha quejado por el calendario, por jugar lunes y sábado. Sí, como sí. Que la gente se queja por los calendarios, por digo que los del Barça no se han quejado por jugar lunes y sábado. Y bueno, la verdad es que va a ser un partidazo, porque es un equipo que juega al fútbol extraordinario, pero bueno, que el Huesca le tiene muy tomada la medida, que nos acordamos mucho del partido de ida, y que bueno, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de ese partido. El Barça va a perder a Marmuñesa, que fue expulsado, y es una baja importante porque es uno de los centrales con los que Guardiola suele contar de vez en cuando para jugar con el primer equipo. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en este partido, que el Huesca va a tener el partido con muchas veces. Se espera una gran afluencia de público a lo largo de toda la semana, tanto de los abonados como de aficionados que desean adquirir entradas para este partido. Repito, pues para los abonados habrá precios especiales. Se ha decidido que sea día del club y pues sin duda se espera y se está preparando una gran fiesta para este Huesca Barça B, donde pues esperemos que el conjunto azulgrana redondee la fiesta sacando algo positivo frente al filial barcelonista. Crazy, crazy, crazy. Don Sergio Brauder, de la capital del Alto Aragón, hablamos de este sensacional partido el próximo lunes. Una vez más, un verdadero placer y muchas gracias, Sergio. Un saludo. Unos consejos publicitarios y cerraremos la actualidad del Huesca escuchando a Onésimo hablar de este encuentro y también quejarse un poquito del colegiado del encuentro. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Finca, Barbastro. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Onésimo, técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, resumía, hacía su propia valoración en rueda de prensa de lo que fue esta derrota, donde, como él dice, pues se cayó con dignidad y está satisfecho del trabajo de los suyos, a pesar de que el resultado no es positivo. Yo creo que conclusión es que hemos perdido un partido, hemos dado la cara en todo momento, que le hemos perdido como sabíamos que le podíamos perder, porque sabemos que el Cartagena sale muy bien en contra, no hemos defendido bien en una jugada que tenemos trabajada y estudiada, que nos podía pasar, y que luego nos ha faltado acierto, nos ha faltado lo último, porque yo creo que hemos sido más que un muy buen equipo en su campo con la pelota, creo que hemos tenido, salvo cuando los 15 últimos o 20 minutos que ya hemos ido por partido, ya lo hemos dividido demasiado, pero en el global, cuando ha habido partido, yo creo que el Huesca se ha plantado cara, no es que una que reprochar en ese sentido a mis futbolistas, que más que trabajamos, que bueno, seguiremos mejorando, pero creo que hemos merecido mucho más de lo que nos llevamos. Bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Yo creo que hoy un muy buen árbitro no ha estado nada acertado con nosotros. A ver, la patada de un gas yo no lo pongo, lo pone el reglamento. Es que no hay vuelta de hoja. Yo creo que el penalti y la expulsión de Luis es evidente, pero no nos vamos a quedar con eso. No nos vamos a quedar con eso, nos quedamos. Esperemos que lo que hoy nos han quitado, que creo sinceramente que nos han quitado, pero esperemos que nos lo den otro día. Yo prefiero hablar de fútbol. Nosotros sabíamos que en Cartagena es un campo que puedes perder. La forma de perder creo que ha sido dignísima. Creo que se ha visto un equipo valiente, un equipo atrevido, un equipo que quiere, un equipo que trabaja, un equipo que sabemos claramente cuál es nuestro objetivo, y el que no lo tenga claro, ese es su problema. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, no hablo de mí, sino del entorno, del club, de mis futbolistas, lo tenemos claro. Lo que nos toca, y bueno, creemos, nos vamos un poco disgustados porque creemos que hemos merecido más y porque ha habido circunstancias que no trabajamos con ellas que nos han perjudicado gravemente, pero hay que pensar lo siguiente. Baby, El Huesca se ha quedado en el puesto 14 con 37 puntos tras la derrota en Cartagena, donde se dio una buena imagen durante muchos minutos en un partido muy alocado y donde faltaron los goles para haber sumado un buen resultado en un campo complicado como es el de Cartagonova. La diferencia con el descenso sigue siendo de 7 puntos. Todo sigue apretado y disputado, por lo que pues no hay que descuidarse con la parte baja, ya que parece complicado mirar hacia arriba. Y por arriba está el Rayo Vallecano, primero a pesar de todos los problemas económicos, con 57 puntos. Segundo es el Betis con 56, tercero el Celta con 54 y el próximo rival del conjunto orcense, el Barça B, ahí es nada, en una sensacional temporada, está cuarto con 47. Mañana vuelta a los entrenamientos de una Sociedad Deportiva Huesca que preparará pues lo que para el aficionado será una gran fiesta del fútbol y para los jugadores una nueva oportunidad de sumar y de dar la campanada, por qué no, el próximo sábado por la tarde en el Alcoraz a las 6 frente al Barça B. Huesca, Barça B. Dejamos la Liga adelante, la Segunda División A, nos vamos en busca de la Segunda División B y el análisis a nuestros dos representantes, La Muela y Teruel, y también la opinión del técnico del Teruel, Ramón María Calderé. Derrota de La Muela, victoria del Teruel, ahora se lo contamos. Mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento o mantenimiento o mantenimiento. Cambiar las ruedas de tu coche puede tener otro color, sobre todo si vienes a Renault Servicios y te llevas el segundo neumático al 50%. ¡Al 50%! ¡Ahí es nada! Ven a Renault Servicios. Y ahora, por la compra de dos neumáticos, te invitamos a un día de nieve en el Grupo Aramón. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. No pudo en el Municipal de La Muela el conjunto zaragozano con el Real Oviedo. La Muela 1, Real Oviedo 2. El Real Oviedo se impuso a La Muela gracias a los dos tantos de Rubiato en el segundo periodo, que contrarrestaron el gol local de Nano. El conjunto oviedista que dirige el burgalés logró su segunda victoria consecutiva por primera vez en liga y lleva ya 4 encuentros seguidos invicto. En La Muela, que parece ya solucionado sus problemas económicos, no pudo en casa, aunque pues tuvo ocasiones, sobre todo en la primera mitad, donde el Oviedo no estuvo fino pues para haber sacado quizás un empate. Al final los oviedistas supieron emplear sus bazas de jugar, además pues de jugar también con un hombre menos por la expulsión del local Mejías, y consiguieron con mucho oficio llevarse los 3 puntos para la capital asturiana. En La Muela, tras esta jornada 30, queda 13º en la clasificación con 31 puntos. Está a tiro de 2 del descenso, que marca el Caudal Deportivo Itembay, y también está a 2 del Guijuelo. Se acorta en un punto la diferencia que tenía de 3 el pasado fin de semana. Se estrecha ese cerco. Sabíamos que hay que pelear, que va a haber que luchar, y en La Muela lo va a intentar. Por arriba en la clasificación del grupo segundo de esta Segunda División B está el Deportivo Alavés con 55 puntos. y en la próxima jornada en municipal de La Peña Sport, el próximo sábado, se adelanta a la tarde del próximo sábado a las 5, a las 17 horas, jugará en La Muela en el campo de La Peña Sport. Repito, Peña Sport, La Muela, próxima jornada para el conjunto zaragozano el sábado a las 5 de la tarde. Y si la cruz de esta última jornada nos la dejaba en La Muela, la cara fue la victoria del Teruel. Castellón 0, Club Deportivo Teruel 3. Importantísimo triunfo de los turolenses en Castalia. El Club Deportivo Teruel goleó al Castellón 0-3 en un encuentro en el que los jugadores de Ramón María Calderé dominaron por completo el partido, cerrando definitivamente su crisis de resultados y alejándose de los puestos de descenso. El conjunto valenciano tan solo tuvo acierto pues durante el primer cuarto de hora, donde ahí quizás dominó más el partido. Pasado ese tiempo, Salva cayó en el área local y Monforte logró el 0-1 desde el punto de penalti. A partir de entonces, el Teruel fue claro dominador de la contienda. A la media hora de partido, Omar hizo el 0-2 tras rematar un córner botado por Monforte, y Salva fue el bigoleador, el encargado de anotar el 0-3 de cabeza poco antes del descanso. La segunda parte fue tranquila para los rojillos, que se encargaron de gestionar bien su ventaja. Sin embargo, estuvo siempre más cerca. El cuarto gol del Teruel que el acortar distancias por parte del Club Deportivo Castellón. Buena victoria del conjunto turolense, que lo deja en una zona muy cómoda en la tabla clasificatoria. Después se lo comentaremos, pero ahora vamos a oír lo que el técnico del Club Deportivo Teruel, Ramón María Calderé, decía a la conclusión de este encuentro. Lo hacía en rueda de prensa en el Municipal de Castalia. A ver, líderes en el sentido de que hemos planteado el partido aprendiendo de otros partidos en los que nos fue bien durante un tiempo de él, como fue el día de San Andreu, y hoy cambiando alguna cosa, pues efectivamente hemos intentado contrarrestar a Castellón, sabiendo que si aguantábamos la primera parte y al contraataque les podíamos hacer daño, porque tenemos gente para ello y tiene estrategia también, solemos hacer goles. Pues para poner a la clave, sabemos que el en casa hay que dejar pasar los primeros 15-20 minutos, porque sabes que si ellos son capaces de ponerse por delante, pues con la calidad que tienen, aunque hoy 10 malos, y hay que reconocerlo, con las bajas, sanciones, etc., pues hemos hecho nuestro partido y creo que la mentalidad del equipo ha estado sensacional, y nada, felicitar al equipo porque han interpretado el partido, sobre todo en la primera parte, de forma perfecta. Es una parte como es un lógico de actuar. Tenemos que dejar correr el tiempo, pasar y buscar la buena contra, como así. Bueno, pues esas eran las palabras de Ramón María Calderé, el técnico de un Club Deportivo Teruel, que sin duda parece olvidar esa pequeña crisis de resultados y de juego, y la pegada que tuvo en tres llegadas, tres goles en la primera parte en este encuentro frente al Castellón. Lo hubiera tenido, pues, por ejemplo, frente al Sant Andreu, sin duda estaríamos hablando de otra cosa. Teruel que con estos tres puntos se coloca en una cómoda décima plaza con 40 puntos. Está a 10 del descenso directo que marca la Gramanet, que está con 30, y está a tiro de 6 del Benidorm, que es decimosexto y está con 34 puntos en la zona de promoción de descenso. En este grupo tercero de la segunda división B, el líder es el Alcoyano con 51 puntos. Y precisamente la próxima jornada, ahí es nada, Teruel, Club Deportivo Alcoyano, el líder de la categoría, pues se visitará el Municipal de Pinilla este próximo domingo por la tarde a las 17 horas, Teruel, Alcoyano. Buen partido, torres más altas han caído, toda la suerte del mundo para el Club Deportivo Teruel. También suerte para el La Muela, que está en esa pelea por no descender de la categoría.

es que si el fin de semana anterior fue una jornada negra, esto tiene el fútbol, el presente fin de semana nos ha deparado pues una jornada para enmarcar, recordar y sobre todo repetir. Salvo excepciones, por supuesto. El derbi no tuvo color y el Barbastro se llevó los 3 puntos a pesar de que los monegrinos de Seriñena dieron buenas sensaciones en la primera mitad. Una derrota que sigue complicando la permanencia para el Seriñena, mientras que el Barbastro se acerca al grupo de arriba. El Binéfar y el Atlético de Monzón sumaron importantes triunfos para sus aspiraciones y el Sabiñánigo vio frenada su buena racha en casa. El Alcorcón sumó un punto positivo fuera del terreno de juego y la nota negativa nos la dejó el Pomar de Cinca, que cayó en casa con el Ejea de forma injusta porque debería de haber sacado un mejor resultado si no por el mal arbitraje. Después se lo contaremos con Borja Salceder de Pomar. Una jornada que nos dejó estos resultados. Valdefierro 0, Utebo 2, Giner Torrero 0, Real Zaragoza B2, Tauste 1, Atlético Calatayud 0, Andorra 2, Ebro 0, Santa Isabel 0, Atlético de Monzón 3, Sabiñánigo 2, Villanueva 2, Tarazona 1, Alcorcón 1, Pomar 1, Ejea 2, Barbastro 3, Seriñena 0 y Binéfar 3, Mayén 1. Bueno, pues no demoramos más nuestro análisis a la última jornada. Lo hacemos, como siempre, con el análisis de Ramón Lozano. Zaragoza, Ramón Lozano, muy buenas, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro habitual repaso, en este caso a la jornada número 29, con el encuentro del líder, Andorra 12, Ebro 0. ¿Qué sensaciones, qué balance nos deja esta victoria del conjunto andorrano? Pues que tuvo que pelear y trabajar mucho frente al correoso Ebro. Sí, bueno, pues un resultado lógico que entra de lleno en lo que a lo mejor esperábamos todo el mundo. Le costó abrir el marcador a la Andorra, pero da la impresión de que es uno de esos partidos donde no hay demasiado fútbol y al final acaba ganando siempre el mejor equipo, que en este caso es el Andorra. Es decir, un buen resultado que quizá pues tiene su mérito en cuanto a que el Ebro fuera de casa pues es un equipo que siempre, que normalmente plantea bastantes complicaciones esta temporada, y el Andorra lo resolvió con solvencia. Juega regular, ganar 2-0, pues qué más se puede pedir. Goles 12 para el Andorra en el 55, Fonsi hacía el 1-0, y en el minuto 87 Morales, su goleador, el máximo artillero de la categoría, hacía el definitivo en 2-0, que le daba la victoria al conjunto líder y dejaba los 3 puntos en Andorra. Nosotros seguimos y lo hacemos con ese Tauste 1, Atlético Calatayud 0, suma y sigue de un Tauste pues con los últimos resultados está saliendo del descenso. Parece que ahora mismo del pelotón de abajo tiene de los que más posibilidades para mantener la categoría, y ese gol de Gargallo en el minuto 83 frente al Calatayud demuestra, frente a un rival muy complicado como es el Calatayud, que el Tauste se quiere seguir agarrando a esta tercera división. Sí, sin duda, pues opino exactamente lo mismo que tú, que es uno de los equipos de la parte baja de la tabla que está mostrando más empaque en las últimas jornadas. Es un equipo que se está encontrando cómodos, haciendo largos los partidos a los rivales, que no se desespera, que con cierta regularidad pues mantiene el cielo en su portería, y ese es el ABC de un equipo que se quiere salvar. La realidad es que ayer salvó un escollo muy importante, porque el Calatayud es un equipo compacto, solvente, que quizá a lo mejor ha vivido mejores momentos esta temporada, pero la realidad es que son 3 puntos importantísimos, y que como parte negativa pues bueno, pues que al Calatayud lo ancla, yo creo que definitivamente en la mitad de la tabla. Un gol, como decíamos, de Daniel Gargallo cuando el encuentro se encaminaba a su finalización en el 83, y sin haberse alterado el marcador, deja en el estadio de Las Rozas de Tauste 3 puntos que pueden suponer la salvación definitiva para el conjunto local. Seguimos analizando más partidos. En este caso, pues nos vamos a ir a ese reparto de puntos, a ese Sabiñánigo 2, Villanueva 2. Ramón. Sí, pues un resultado lógico, también por las características de ambos equipos, un Villanueva que cuando le toca jugar contra los equipos que están situados por encima del propio Villanueva, pues se encuentra como pez en el agua, porque es un equipo que se desenvuelve bien cuando el contrario trata de tener la posesión del balón. Y entonces, como mérito ayer, pues que creo recordar que remontó 2 goles el Sabiñánigo. No es un mal resultado, porque el Villanueva pues ha arañado puntos a equipos importantes, pero, claro, si tus aspiraciones pasan por tratar de acercarte a los 4 primeros, no estás lejos, dejarte 2 puntos cuando ibas 2-0 ganando, pues me imagino que se les quedaría mal sabor de boca. No es mal resultado, pero es que de haber ganado el Sabiñánigo, a lo mejor estábamos hablando de un equipo que tendría sus opciones incluso para los 4 primeros en estas últimas jornadas. El 1-0 lo hizo en el minuto 39 Imanol, el 2-0 en el minuto 61 Ismael, el 2-1 en el 82 Cilleruelo y Miki en el 93 hacía el definitivo 2-2. Nos vamos con uno de nuestra zona de cobertura, de los muchos que tenemos esta temporada, y esperamos mantenerlos a todos, aunque la situación en algún caso está más que complicada. Tarazona 1, Alto Rico 1. El Alto Rincón consigue un punto que le aleja a 4 puntos del descenso. Empate positivo en Tarazona y rompe así la racha mala negativa que llevaban los de Félix Jiménez, que realizaron un buen encuentro en un campo muy complicado como es el de Tarazona, donde se han escapado pocos puntos. Ramón. Sí, lo que pasa que también es cierto que en estas últimas jornadas, como ya hemos dicho pues semanas atrás, quizás se le está haciendo un poquitín larga la temporada al Tarazona y ya es ya no es la primera vez que se deja puntos en casa con equipos que en principio han estado toda la temporada por debajo, por lo tanto muy meritorio no obstante el empate para el Alto Rincón, y que lleve el pequeño colchón que lleva a zona de descenso pues no es cualquier cosa, y pensar sobre todo pues para los que a lo mejor no acaban de ver clara la situación, que probablemente el Alto Rincón, cuando empezó la temporada, le dicen que a estas alturas de temporada iba a tener los puntos que tiene y en la situación que está, y yo creo que en aquel momento de inicio de temporada hubieran firmado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, excelente resultado y que le permite afrontar, pues yo entiendo, a tope de moral las últimas jornadas, que serán decisivas para su permanencia en la categoría. Valdefierro 0, Utebo 2. Las bajas del equipo local del Valdefierro se notaron demasiado, y es que pues un Valdefierro con numerosas bajas y una alineación de circunstancias con varios juveniles en el grupo plantó cara a un Utebo superior, pero que pues con un juego demasiado plano y escaso de profundidad no terminó de demostrar el juego consistente que se les presume, pero lo cierto es que bueno, pues ahí está, y el Valdefierro plantó cara y el Utebo, sin hacer un buen partido, sumó, ganó 3 puntos más para seguir ahí en la pelea por el primer puesto, aunque complicado lo va a tener con el Andorra. ¿Qué decimos de este encuentro, Ramón? Pues que es un resultado meritorio pese a las bajas y pese a lo que sea, porque la realidad es que la trayectoria del Valdefierro está siendo excelente a lo largo de esta temporada, y es un campo cuyas dimensiones y estado del terreno de juego, casi siempre bastante duro, complica los partidos sea cual sea la alineación del propio Valdefierro. Yo desde luego considero que es un resultado muy meritorio. Creo que la brillantez en ese campo es lo de menos, son de ese tipo de campos donde lo importante es sumar los 3 puntos, y eso para un Utebo que todo el mundo sabemos que su fortaleza principal la tiene en casa, hace que desde mi punto de vista sea un resultado excelente, porque probablemente el resto de sus rivales a lo mejor confiaba que el Utebo en ese campo tan tan difícil se dejara algún punto, cosa que así no sucedió. Y cerramos con el Giner Torrero 0, Real Zaragoza B 2, importante victoria del filial zaragocista, y es que los 2 goles de Alex y también del propio Alex, los 2 goles del jugador zaragocista, uno en el 64 y otro en el 89, dieron la victoria al filial zaragocista, que con este triunfo se asienta en los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a segunda división División B con 54 puntos, aunque eso sí, en el campo del Giner Torrero, el Zaragoza B tuvo que pelear y mucho, y hasta la segunda mitad, en el 64 y en el 89, no pudo doblarle el brazo. De todas maneras, pues un resultado, yo creo que vale el mismo comentario que he hecho del anterior partido del Utebo. Cuando un equipo grande va a los campos estos de los que estamos hablando, que son campos de dimensiones reducidas y con rivales en principio con un menor potencial, pero con una ilusión a tope por resultar pues partidos realmente que son de rivalidad y partidos tremendamente estimulantes para los equipos locales, pues bueno, pues casi nunca acabas teniendo buen juego, y todo lo importante en ausencia de ese buen juego, que casi nunca se puede dar por las dimensiones del campo, pues 3 puntos. Cuando estamos hablando de un equipo joven como el Zaragoza B, que viene de una derrota dolorosa como si la derrota que tuvo la semana pasada con el Andorra, pues hablar como principales virtudes, el aplomo que tuvo en el campo siendo un equipo joven, el no conceder a los rivales, el no regalar y el sumar 3 puntos, pues podemos hablar de que, independientemente del juego, virtudes excelentes para ganar 3 puntos en un campo que, si quieres estar arriba, pues debes ganar. Por lo tanto, excelente el Zaragoza de ayer. Bueno, pues ahí queda el análisis a la última jornada de nuestra tercera división, grupo 17º aragonés. Ramón Lozano, de nuevo, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, a pasar buena semana, ¿vale, amigo? Gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Con todo esto, la clasificación queda de la siguiente manera. Primero, la Andorra, 66 puntos. Segundo, el Utebo con 59. Tercero, el Binéfar, 58. Y cuarto, cierra sus puestos de promoción de ascenso el Real Zaragoza B con 54 puntos. Quinto, el Egea con 51. Y el resto de los nuestros los encontramos así en la clasificación. Sexto, el Atlético de Monzón con 49 puntos. Séptimo, el Sabiñánigo con 48. Sube hasta la octava posición el Barbastro con 45 puntos. Y para ver al resto de los nuestros ya tenemos que mirar un poquito demasiado más hacia abajo. Décimo sexto, en la frontera del descenso, está el Altorricón con 30 puntos, que tiene 4 sobre ese descenso, donde está el Pomar con 26, el Seriñena con 24, el Santa Isabel con 21 y cierra colista el Mayén con 13 puntos. Pues por delante, y después del análisis que hemos hecho con Ramón Lozano, nos queda analizar el Pomar 1, Egea 2, el Binéfar 3, Mayén 1, Santa Isabel 0, Monzón 3 y Barbastro 3, Sariñena 0. Lo vamos a hacer con nuestros distintos corresponsales repartidos en estos campos, con nuestras tertulias del Monzón y del Barbastro, con Carlos Marco en Binéfar, con Borja Salsé en Pomar y con un montón de opiniones protagonistas. Nos damos una vuelta por los escaparates que patrocinan el Deporte en Punto, y estamos ya en ese Pomar 1, Egea 2. Escucharemos a Borja Salsé, estará con nosotros en directo, y a los dos entrenadores, José Luis Toa y Emilio Remírez. Soy Gonzalo Serrano y, como experto del motor, te recomiendo que antes de decidirte por un SUV, pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro. 2 puntos claves que, junto con su diseño, posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37. Teléfono 974-415545. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902-1120-03. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional, La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-31-69-46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba a Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. El deporte en punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Barbra Streisand. El Pomar fue ganando con un gol en el inicio, pero el Egea marcó dos goles y se llevó los tres puntos con una más que discutida actuación arbitral. Borja Salce, Pomar, muy buenas. Paco. Bueno, Pomar 1, Egea 2. Ya se sabía que el Pomar podía caer con el Egea. En el cómputo de probabilidades tenía muchísimas más de vencer el conjunto egeano, pero en la práctica, en el encuentro, se demostró que el Pomar pues incluso mereció el empate, pero pues no es quejarse por demás, tú ahora nos lo comentarás, pero el Pomar en lo deportivo mereció el empate, pero pues quizás el colegiado no le dejó. Pues sí, la verdad es que sí. A ver, sabíamos que era un partido muy complicado y que el Pomar tenía muy pocas posibilidades de quedarse con los tres puntos, pero bueno, había que jugar el partido, se lo hicieron los jugadores, pero el árbitro se encargó de que los tres puntos se fueran para Egea. Fue un partido en el que el Egea pues empezó apretando como tenía que ser a priori, porque tiene jugadores con muy buena calidad y con, se puede decir que con la mejor plantilla técnicamente hablando de la categoría, y en el minuto 9, en una contra empezada por Hugo, se la pasaba con la mano a Eloy a la banda derecha y este la centraba donde estaba Aitor Junqueras y ponía el 1-0 en el marcador. Entonces pues esto fue una inyección de moral para los de José Luis Toa. Y los del Egea, pues, se plantearon el partido diciendo que no podían llevarse los tres puntos. Pero bueno, a partir de aquí, el señor colegiado se encargó, como decíamos antes, de que los tres puntos volaran de la cortada de forma de cinca, tanto que en el minuto 40, por segunda amarilla más que discutida, expulsaría a Joaquín Guaus. En el minuto 21, anteriormente, Abad haría el 1-1 en un córner con un gran remate que lo metería por la escuadra sin que Hugo Gistau pudiera hacer nada. En el 32, Nico, desde fuera del área, en una jugada personal, haría el 2-1 definitivo. La segunda parte, el Pomar sacó la casta que lleva dentro y acorraló a los de Emilio Ramírez en su área sin que se pudiera contabilizar ninguna ocasión de gol para los de Egea. El árbitro nuevamente se encargó a base de faltas en contra de los locales de que el encuentro se decantara otra vez para los visitantes. hay que destacar, si me permites, un comentario del auxiliar al paso por el banquillo local, diciendo que si en Pomar no había escuela porque éramos todos unos maleducados. Yo creo que esa no es una frase para decir ni en un campo de fútbol ni en ningún lugar del mundo. Yo creo que esa frase se tiene que guardar para él, y que, bueno, nos quedamos con la nefasta intervención del colegio durante todo el encuentro. Hasta José Luis Toa se puso nervioso. Ya sabemos que él nunca dice nada, que él siempre afirma lo que dicen los árbitros, pero esta vez estaba muy nervioso y los tres puntos volaron de cortada, y se complica la permanencia para los de José Luis Toa. Pues mal arbitraje del colegiado Sánchez López, malas palabras que nunca se deberían de producir del auxiliar al banquillo del Pomar de Cinca, y también pues quizás mosque un poco que el colegiado Sánchez López al inicio del partido pues estuviese hablando y haciendo corrillo un poquito con los jugadores del Egea. Este es el análisis de Borja Salcedo. Después escucharemos a Emilio Remírez, técnico del Egea, y José Luis Toa. La situación a falta de nueve jornadas para que concluya el campeonato realmente complicada. Matemáticamente pues quedan puntos suficientes en juego para salvar la categoría. El Pomar está a 4 del Alto Ricón, que está fuera del descenso, pero lo cierto es que revisamos el calendario y es muy muy complicado el calendario que le queda al conjunto del Pomar de Cinca. Sin ir más lejos, el próximo domingo el Pomar tendrá que ir al campo del Utebo, un Utebo que no ha perdido en toda la temporada. Repito, la situación se complica por momentos, ¿no? Pues sí, la verdad es esa. La realidad está ahí. Pues ahora faltan cuatro partidos importantes para los de José Luis Toa, y a la vez muy complicados, porque como tú muy bien decías, la semana que viene visitamos el campo del Utebo, luego viene la cortada el Real Zaragoza, y luego vamos a Giner, me parece que es. Y entonces, pues a ver, es complicado, pero mientras hay vida, hay esperanza, como se suele decir. Entonces, el Alto Ricón está ahí a 4 puntos con el golaveraje perdido, recordamos. Y, bueno, faltan 9 partidos, hay que salir a morir en los 9 partidos y a luchar hasta el final para que esa permanencia pues se haga realidad y el Pomar se quede un año más en tercera división. Me he dejado antes, si me permites, Pau, quiero hacer un llamamiento a la afición de Pomar, darle todas las gracias del mundo por cómo se comportan en cada encuentro, porque yo como integrante del cuerpo técnico del Pomar, cada domingo se me pone la carne de gallina al verlos cómo despiden a los jugadores en el túnel de vestuarios. Pues no nos cabía ninguna duda de que la afición de Pomar, que siempre ha sido pues referencia en todas las categorías, a su paso por la tercera división, sabría estar a la altura. Un Pomar que ha perdido puntos, quizás con rivales directos que pues lo han dejado en esa situación complicada. Por supuesto, queda mucho por delante y nosotros estaremos aquí, esperemos que para contar que el Pomar de Cinca, aunque sea en la última jornada, en el último minuto, consigue mantener la categoría. Nos vamos a escuchar a los entrenadores, pero antes despedimos y damos las gracias a Borja Salcé. Muchísimas gracias, Borja, y hasta el próximo lunes, ¿vale? Vale, Paco, hasta la semana que viene, gracias. Aparte de las risas que se crean con todo. José Luis Toa, la conclusión del partido, hablaba con Borja Salcé. Esto es lo que le comentaba el técnico del conjunto medio cinqueño. Bueno, pues la verdad es que ha sido un partido muy peleado, muy trabajado, en el que se nos han puesto las cosas de cara al principio con ese gol al principio del partido, y luego se nos ha complicado muchísimo con la expulsión a mitad de la primera parte. Pero hoy no me queda otra más que, pienso que como casi todos los partidos que me juego, felicitar a mis jugadores porque la entrega y la actitud ha sido total. Hemos puesto contra las cuerdas todo un Egea con toda la plantilla que tiene. Cuando faltaban pocos minutos hemos seguido peleando, intentando darle vuelta al resultado, por lo menos conseguir el empate. Entonces, como ya te digo, partido ante un muy buen equipo como es el Egea, con muchísima calidad, pero creo que hoy el Pomar, por la actitud de sus jugadores y la entrega, ha merecido un poco más en el resultado. Bueno, como has visto de tu posición, la expulsión en el minuto 40 de Joaquín Guaus y la actuación del árbitro en general. Mira, a mí de los árbitros no me gusta hablar mucho. Yo lo único que les pido es que tengan el mismo criterio para los dos equipos. Un árbitro marca el criterio que él considera justo, oportuno, y nos tenemos que adaptar los equipos, lo que creo que hoy no ha sido así. Hoy yo creo que el criterio no ha sido para los dos equipos igual, entonces eso sí que te duele. En decisiones de faltas, córners y cosas así, pues bueno, que actúen como ellos crean que tienen que actuar, pero que a los modestos lo único que pedimos es el mismo criterio. Sin falta es en un sitio por una acción, en el área contraria o en la parte del campo contraria, que sea también lo mismo. Yo creo que nos ha condicionado muchísimo la expulsión, bastante, para mi punto de vista, bastante rigurosa, pero bueno, el equipo después ha dado la talla y yo me quedo con eso, con que mi equipo, si pelea y trabaja como ha trabajado hoy, le vamos a poner las cosas muy difíciles a cualquier equipo. Bueno, hoy empezaba el Tourmalet para tu equipo, como se suele decir, con cuatro equipos, como son el Zaragoza, el Utebo. ¿Cómo ves la próxima jornada ante el Utebo? Pues complicada, como veía esta, ante un equipo que ha estado en alza sobre todo desde mitad de la primera vuelta, que se ha reforzado muchísimo, que tiene jugadores de muchísima calidad, pero yo confío en mi equipo porque lo veo trabajar todos los días y hoy se ha visto en el campo que ante un equipo muy poderoso como es el Egea, con jugadores que han estado en categorías superiores, les hemos plantado cara y con uno menos les hemos hecho sufrir. Entonces, que el domingo con el Utebo, seguro que no lo vamos a tener nada fácil y que nos van a complicar la vida porque ellos tienen unas virtudes que a lo mejor nosotros no tenemos. Pero las virtudes de mi equipo son el trabajo y la pelea, y seguro que el domingo volverán a hacer lo mismo que han hecho y darlo todo. El técnico del Egea, el nuevo técnico, tras la marcha de José Ignacio Soler, pues es Emilio Remírez. Hablaba con Borja Salsé, hacía el siguiente balance de una victoria pues que le costó mucho sacar al conjunto egeano, que no estaba pasando por su mejor momento, pero que ayer ganó, aunque demostró pues que quizás no sea ese equipo contundente de otras temporadas y que va a tener que sufrir y pelear mucho para meterse entre los cuatro primeros si se mete. Pues partido complicadísimo, sabíamos que iba a ser así, es decir, el guión sobre lo previsto, porque el Pomar tiene un equipo, yo no le había visto en persona, pero me imaginaba, pues como hemos entrenado antes equipos así, que son más modestos y que tienen que hacer el curro que hace este equipo, pues la verdad que ha sido complicado, ¿no? Si hubiésemos metido el 1-3, pues igual hubiésemos estado más tranquilos, pero con el 1-2 nos han tenido ahí, nosotros hemos tenido ocasiones en el segundo tiempo, el Pomar ha ido al límite del reglamento, que me parece justo y necesario, porque hay que ir así. Y luego, bueno, pues nosotros hemos sabido aguantar, sobre todo el uno contra uno, esos choques que ha habido ahí. Para nosotros, tres puntos importantísimos. Bueno, ¿cómo has visto la actuación del colegiado del encuentro, que ha sido tan discutido, tanto por la afición como por el banquillo local? Yo llevo cinco partidos, cuatro o cinco partidos, y los mourinhos dicen ahora que lloran, ¿no? Y tal, pues nosotros, es decir, han ido, como te digo, al límite del reglamento. Entonces, bajo mi punto de vista, el árbitro igual tiene que haber expulsado a tres jugadores del Pomar. Ese es mi punto de vista como entrenador visitante, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me he puesto en la piel de ellos y le he felicitado al entrenador, porque así es como hay que ir en casa cuando tienes un equipo así, ¿no? Si este equipo va así en los partidos, no baja ni de coña. Bueno, llevar cinco partidos, como decías antes, ¿cómo te van las andaduras con el equipo nuevo? Pues bien, muy ilusionado, con gente muy maja. Me he encontrado una directiva que es muy cercana. Entonces, bueno, pues me encontré unos jugadores que les falta un poco para esa palabra de equipo tan tan importante, ¿no? La palabra grande de equipo. Entonces, estamos trabajando en ello. Nosotros no somos magos, sino que tienen que currar mucho si quieren estar ahí arriba. Y yo estoy convencido que si ponemos el puntillo ese que nos falta de equipo, como te digo, con letras grandes, nos vamos a meter. Bueno, supongo que el objetivo de la directiva habrá sido entrar entre los cuatro primeros para jugar esa promoción de ascenso a segunda B. ¿Tú ves la plantilla capacitada para ello? Yo veo muy capacitada, es decir, técnicamente yo creo que es de las mejores plantillas que hay en tercera. O sea, me mojo ahí de ya. Faltan otras cosas, ¿no? Que hay que ser, como te digo, para la palabra ese equipo, hay otras cosas que no están en ningún evangelio. Entonces, en eso estamos. Yo si lo consigo, es decir, si consigo meter en la cabeza a cada jugador eso, creo que, no sé si nos vamos a meter, pero vamos a estar hasta el último partido disputando esa fase de ascenso. Bueno, y para terminar, próxima jornada en casa contra el Tarazona, ¿cómo ves el partido? Pues yo creo que si la gente está como hoy, ganamos. Otra cosa es que para ganar son 90 minutos y me imagino que va a tener respeto al Tarazona también, que tendrá un equipo, por referencias también te digo, tiene un equipo muy compacto, habrá que jugar con tranquilidad y sobre todo, vamos, es un acicate para la gente, ¿no? Porque necesita triunfos y nosotros también. Entonces creo que va a ser un partido bonito, como te digo, con todos los respetos para el Tarazona, pero tenemos que ganar. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Emilio Remírez, el técnico

autonestes de Monserrat, que pasaron muchos apuros ante el localista El Mayen y sigue tercero con su victoria frente a los zaragozanos, un conjunto del Binófar que está con 58 puntos y que, bueno, pues las sensaciones son de que finalmente parece que va a ser nuestro representante en la zona de privilegio de promoción de ascenso, pero pues como venimos diciendo, es un equipo que en las próximas 9 jornadas tiene que mantener esta situación, pero tiene que también corregir ciertos defectos. La pegada se tiene o no se tiene. El Binófar, desde luego, en todas ocasiones, pero parece que no acaba de materializar las que tiene, y eso, pues en una promoción se puede acabar pagando, y hay pues otras cuestiones que Alex Monserrate también tiene que pulir, y es que pues quizás le estamos pidiendo mucho, pero claro, la apuesta del Binófar es una apuesta con muy buenos futbolistas, de sin duda con un planteamiento pues muy ambicioso, que va a jugar la promoción, y por eso pues también se le debe de exigir más que al resto para que haga un buen papel en esa promoción de ascenso, y luego pues veremos a ver si se consigue o no subir de categoría. Eso desde luego, Paco, sobre todo en casa, el Binófar es un equipo que te han invertido las ocasiones de gol, con Romero y Torniche, que las bandas pues entran en muchísimos centros, pero el Binófar, que entre el Nietzsche, el Winter y Martín, entre la pareja de delanteros, pues suman más de 30 goles, que son, si no es la pareja más goleadora, pues debe estar allí junto a la de Andorra de Morales y Mitchell Sanz. La verdad es que también malogran muchísimas oportunidades. Ya lo comentábamos con Alex Monserrate, que nos decía pues que, sobre todo en casa, le parece que están gafados, porque ha habido muchos partidos en los que el más lo que estudia el director le ha metido medio docena de tantos y se ha ido con resultados muy justos y en partidos que incluso se le han escapado por no saberlos matar o que las ocasiones se crean y tú puedes fallar una, puedes fallar dos, pero es que ahí el Binófar, si yo se lo comentaba a final de partido, que no sé si recordaba un partido, sobre todo los primeros 45 minutos, que se matan tal barbaridad de oportunidades de gol. Eso es lo que dices tú, el día que se llegue a un playoff, sobre todo fuera de casa, que es el talón de Aquiles de Binófar, si tienes apenas 3 oportunidades y no metes ninguna, pues lo tienes muy complicado. Porque ayer para meter el 2 en la primera parte necesitamos una docena, por lo tanto es aspecto negativo. Pero lo cierto es que Binófar yo creo que se está mostrando muy solvente, cada vez es más difícil hacerle gol, sobre todo cuando está al 100% concentrado. Y faltan 9 jornadas, la ventaja con el quinto es bastante bastante buena y yo creo que ganando lo que queda en casa, quitando el Utebo, son todos rivales de la zona baja y poco a poco sumando fuera, yo creo que el playoff no se puede escapar. Y mirando los datos, Paco, es que desde la temporada 2003-2004 con Paco Rua en el banquillo, el Binófar no juega playoff y yo creo que debe ser suficiente premio después del año pasado pasar por Preferente. Yo creo que esta afición de Binófar se lo merece. Pues un Binófar que en los próximos 9 encuentros tiene que jugar con el Villanueva, con el Alto Rincón, con el Egea, Utebo, Real Zaragoza B, Giner, Torrero, Valdefierro, Pomar y Tarazona. Bueno, pues algunos de estos equipos van a medir las posibilidades del Binófar, que hoy por hoy con 7 puntos de diferencia frente al quinto, que es el Egea, lo tiene en su mano. Carlos Marco, desde Binófar, muchísimas gracias. Nos quedamos con lo que te decían Monserrate, Jorge Recio y Nietzsche. Te escuchamos el viernes en el Deporte en Punto, programa de previas de 7 a 9 de la tarde, ¿vale? Vale, muy bien, Paco. Un abrazo. Hasta luego. Pues seguimos con el patrocinio de Muebles Rey en la calle Primero de Mayo de Binófar. En este caso, con Muebles Rey, escuchamos a Alex Monserrate, el técnico del Club Deportivo Binófar, a la conclusión del partido. Bueno, yo creo que ha habido una primera parte bastante buena por parte del equipo, a disfrutar de muchas ocasiones de gol. Y bueno, pues hemos estado acertados en la finalización. Y bueno, yo creo que tal vez con el tercer gol, pues al empezar la segunda parte, pues el equipo se haya relajado y bueno, pues hemos dejado una oportunidad de haber, pues yo creo que aumentado pues a lo mejor la tabla de goles a favor. Pero bueno, lo importante son los 3 puntos y bueno, ya queda una semana menos y un pasito más quedamos, ¿no? Como decías, en la primera parte se ha jugado bien, se ha tenido muchas ocasiones, pero en momentos era desesperante el montón de ocasiones que se han desperdiciado. Sí, es algo que parece que nos persigue, ¿no? Sobre todo en casa, ¿no? El hecho de tener muchas ocasiones y no saber apuntillarlas, porque bueno, luego siempre el rival te puede complicar la cosa, ¿no? Yo creo que el Mayer, a pesar de ser el último clasificado, ha sido valiente, ha jugado con las líneas abiertas, ha trabajado muchísimo y bueno, pues luego se van a casa con haber hecho un trabajo muy muy, muy importante, porque en muchos momentos nos han hecho trabajar mucho, ¿no? Aprovechando el partido con el colista, ¿has hecho algún cambio en el once inicial? La entrada de Nelson en la portería y Armengol, que volvió también a la titularidad. Bueno, yo creo que tenemos una plantilla muy, muy competitiva, ¿no? Muy, muy igualada, y bueno, yo creo que todo el mundo se merece y que hay que ir dando opciones a todo el mundo para que jueguen, y bueno, pues sí, también es importante que todo el mundo se sienta que es útil, ¿no? Y bueno, pues buscamos siempre elegir los mejores, y bueno, yo creo que una vez acertamos, tal vez nos podemos equivocar, pero creo que todo el mundo que ha salido pues sigue reivindicando que quiere estar dentro del once, ¿no? Pues el próximo partido de los Reales Monserrate será frente al Villanueva. Jorge Recio también le daba su opinión a Carlos Marco. Sí, la verdad que estos partidos, si los empiezas abriendo pronto y tal, y te vas en el marcador 3-0, como ha sido el caso y tal, a lo mejor existe un poco de relajación por parte del equipo, y nada, eso ha hecho que nos encajara en el gol a balón parado y al final 3-1. Pero ¿qué pasa? Que se fallan tantas ocasiones, como en la primera parte, y yo no he recordado un partido clarísimas, además algunas. Bueno, sí, sí, se fallan, pero lo importante es llegar y tenerlas también. Se fallan por circunstancias, unas cosas u otras, pero bueno, lo importante es tenerlas, y yo creo que llegarán y las meteremos. ¿Cómo te has encontrado después de recuperar de la lesión? Sí, bastante bien, la verdad que muy cómodo. La semana pasada ya jugué los 90 minutos y estoy entrenando bien también, y la verdad que me gusta y muy bien. Nietzsche también hablaba con Carlos Marco, con él vamos a concluir nuestra ronda de protagonistas del partido del Binefar. La verdad que fue un partido, al principio se creía que era fácil, es un rival que estaba prácticamente, bueno, no descendió matemáticamente, pero bueno, salió a pelear y tuvimos la ventaja que al principio salimos enchufados, tuvimos la primera ocasión en minuto 1 más o menos, y bueno, y la primera parte pues 2-0 y ya pues en segunda parte con el 3-0 ya nos relajamos un poco hasta nos metieron el 3-1. Se ha podido golear, pero se han fallado un multitud de oportunidades. No, la verdad que sí, hemos tenido muchísimas oportunidades para irnos con más goles de lo que metimos, pero bueno, lo importante son 3 puntos, seguir ahí peleando, ya quedan 9 partidos, y bueno, ya esperar que estos 9 partidos, que son 9 finales, pues terminemos con victoria y podemos estar ahí metidos. Bueno, pues esas eran las palabras de Nietzsche, jugador del Club Deportivo Binefar. Un Binefar que ya piensa en el próximo enfrentamiento en Zaragoza frente al Villanueva. Por delante tenemos nuestra tertulia para el Atlético de Monzón, también para la Unión Deportiva en Barbastro. En fin, mucho que contarles desde ahora y hasta las 9 de la noche. Tú decides cómo vivir tu vida y en Mafre nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación Mafre. Siempre con Mafre, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Aprovecha las ofertas de Galle Interiorismo Global Deco. Solo hasta el 31 de marzo, lámparas y cuadros de exposición hasta un 50% de descuento. Recuerda, solo hasta el 31 de marzo o fin de existencias en Muebles Gay, Paseo San Juan Bosco 1921 de Monzón. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Deep inside, you cry. El Atlético de Monzón no tuvo problemas en Santa Isabel y eso que al descanso el resultado era de 0-0, pero en la segunda mitad los de Miguel Rubio no dejaron escapar los tres puntos. Adrián Vallabriga nos acercaba ayer el análisis, la retransmisión de ese encuentro y está hoy con nosotros pues para comentarnos horas después qué sensaciones le dejó esa victoria. Adrián Vallabriga, muy buenas, Adrián. Hola, buenas tardes. Bueno, pues 0-3 y una primera parte donde costó sacar el encuentro, pero en la segunda, pues bueno, se vio, se mostró la superioridad de un Monzón que es mejor equipo. Sí, la verdad que al final se demostró sobre todo en lo físico que el Monzón tiene más ritmo que el Santa Isabel, pero en el primer tiempo pues a lo mejor un 2-1 habría sido el resultado más realista de cara al tiempo de descanso. El Santa Isabel salió con sus credenciales al campo, a lo mejor esperando un poquito la contra, con una línea atrás de 5, pero bueno, con mucha velocidad. Mínguez estuvo muy bien, también el jugador Gasama, incluso tuvieron dos postes. Marc también tuvo que sacar algún balón de verdadero mérito. En cambio, el Meta David, el Meta local, pues tuvo menor faena. Sí que Cambra, sobre todo el jugador todavía en edad juvenil, hizo una gran jugada, que a punto estuvo de suponer el primer gol, pero no consiguió el Monzón inaugurar el electrónico y por tanto al descanso 0-0 y con el sabor de que había que hacer algo más y esos fantasmas de que en los últimos partidos al Monzón se escapaban los puntos pese a más o menos hacerlo bien. Aún así, en la segunda parte salieron fieles a su estilo, con la pelota, tratando de jugarla, evitando que el Santa Isabel pudiera hacerlo. Tuvo que correr mucho el conjunto zaragozano y lo fue pagando. Además, en el minuto 48, nada más comenzar la segunda parte, una gran jugada de Casaña abría a la izquierda para Fran, que estuvo desequilibrante todo el partido, fue uno de los mejores del Atlético de Monzón, gustó mucho en la parroquia local del Santa Isabel y consiguió hacer un buen centro para que Cambra prácticamente solo la tuviera que empujar y el exjugador de la Sociedad Deportiva Huesca Juvenil inaugurará el marcador. Con el 0-1 tan temprano, pues ya el Monzón tuvo muchos más huecos, jugó a placer, pudo abrir por bandas, Casaña estuvo muy bien dirigiendo el equipo desde el medio campo y sobre todo apareció Luis Costa por el costado derecho, que es un jugador que suele ir un poquito de más a menos en los partidos, pero en este caso cuajó una gran segunda parte y fruto de una internada suya llegó un penalti mediada a la segunda mitad que transformaría Flamari, que fue protestado, pero lo cierto es que Luis Costa se iba solo para dar el pase de la muerte. No era comprensible que se hubiera tirado y por lo tanto posiblemente fue penalti. El colegiado no lo quería pitar, lo marcó en línea y como comentamos, Flamari lo transformó sin ningún problema 0-2 y el Santa Isabel tuvo que arriesgar mucho más, no encontró el premio del gol, aunque sí que tuvo alguna contra más y ya en tiempo de descuento, en el minuto 93, Luis Costa, fruto a su gran partido, hacía ese 0-3 final, que no hacía para nada justicia a lo que se vio en el campo, pero sí que en el cómputo global del partido fue el Monzón mejor y tres puntos que le siguen manteniendo en esa lucha por los puestos de playoff. Marc Cámara, jugador del Atlético de Monzón, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, costó sacar adelante ese partido, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, la primera parte, ya te digo, estábamos que no llegábamos arriba, no llegábamos a portería claramente y nada, nosotros sacando un poco la pelota jugada de atrás, lo intentábamos y en un par de balones así en medio campo nos robaron la pelota, hicieron un par de ocasiones, una de ellas que fue el larguero y bueno, la verdad es que sí que nos asustamos un poco, pensamos que igual se podían avanzar ellos en el marcador, pero bueno, al final la segunda parte cambió bastante, ellos se tiraron bastante más para arriba. Su línea defensiva estaba en medio campo, nosotros con espacio jugamos mucho mejor y la verdad es que bueno, que por bandas hicimos un buen partido, entramos tanto por la izquierda como por la derecha y bueno, ya te digo, por las bandas fue el partido. Bueno, sin duda un partido complicado y pues un nuevo paso para tratar de jugar esa promoción de ascenso, Mar, que bueno, pues va a estar complicada, pero el Monzón, y lo hemos venido diciendo en esta tertulia, se puede permitir pocos tropiezos en lo que queda por delante, Pues sí, la verdad es que sí, aunque suene repetitivo, para nosotros ya todos son finales porque este fin de semana es contra el Barbastro Derby, tenemos que ganar sí o sí para meternos de una vez por todas ya en la lucha arriba. Y a ver a final de temporada si podemos estar ahí en el playoff. Pero vamos, yo creo que por calidad del equipo y por historia del club, yo creo que tenemos que estar ahí sí o sí. Bueno, pues hay que estar ahí sí o sí. El Santa Isabel, ¿qué te pareció, Marc? Pues bueno, un buen equipo, muy peleón. Nos costó, ya te digo, mucho. Hasta la segunda parte no vimos portería claramente. Y como ya te digo, ellos se podían haber avanzado en el marcador perfectamente y hubiera sido toda una historia muy, muy diferente a la que fue, pero bueno. Fue un 3-0, ya te digo, demasiado abultado para lo que fue, pero el fútbol es así, a veces no llegamos a dominar el partido claramente, pero bueno, ya te digo. Un encuentro pues donde se sumaron esos tres importantes puntos. Marc, la temporada para ti, bueno, pues ha ido de menos a más, ¿no?, tras superar esa lesión. Sí, la verdad es que llegué allí en verano, me costó entrar bastante jugando minutos y bueno, cuando empecé a entrar de verdad, pues voy y me lesiono, me rompí el ligamento del tobillo y tuve muy mala suerte, la verdad, he estado 2 meses y medio más o menos parado. Y bueno, ahora he vuelto ahí, he empezado a entrar, Miguel me ha dado confianza y bueno, he tenido la suerte de poder responder con un gol y a seguir trabajando y estaremos para lo que nos necesiten. Un próximo encuentro, bueno, pues ya lo sabes, lo que supone ese clásico, ese derbi entre el Monzón y el Barbastro. Se presenta, imagino, con poca motivación, ¿no?, para los jugadores ni del Barbastro ni del Monzón, que no lo necesitan en estos encuentros. Para nada, para nada. Sabemos que es un partido importantísimo, supongo que habrá buena entrada en el campo, habrá ambiente y bueno, esperemos ver un buen partido y si puede ser que el Monzón gane. Pues Marc, gracias por estar en la sintonía del Deporte en Punto de Punto Radio. Toda la suerte del mundo para el Monzón en ese próximo encuentro. Y pues nosotros seguimos hablando con Adrián Vallabriga y vamos a escuchar a los dos entrenadores de ese Santa Isabel 0, Monzón 3. Lo dicho, suerte, que respeten las lesiones y bueno, pues a seguir pelando por jugar la promoción, ¿vale? Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues ahí estaba Marc, Adrián en Vallabriga. El próximo encuentro, pues regresa un clásico, un derbi, Monzón Barbastro. Ahí estará todo el equipo de Punto Radio, con Carlos Lasús, con Adrián Vallabriga, con Paco Poli, un servidor, para acercarles ese encuentro, pues que siempre es distinto y especial a la vez, ¿no? Sí, la verdad que un partido muy bonito, más abierto que en los últimos años. Se encuentran tan solo separados por 2 victorias ambos equipos. Y bueno, ya vimos en el Barbastro Binefar que la mejor entrada en el municipal desde hace bastantes temporadas. A ver si también se anima la gente del Vero y bajan a Monzón. Seguro que también la grada del 5 a medio responde. Y por tanto, un partido más igualado que de normal, siendo que los derbis nunca entienden o no suelen entender de clasificaciones. Pero el Barbastro llega en un buen momento con esta victoria ante el Sariñena y el Monzón. Tiene bastantes bajas, tiene bajas importantes ante el Santa Isabel. Ganaron, pero como comentamos, estuvieron un poco a merced del equipo local, que fue el que marcó el guión del partido, sobre todo en la primera parte, por lo que vamos a ver si el Barbastro sale enchufado. Yo creo que le puede crear problemas al Monzón, y si se adelantan el marcador tendrían muy difícil los de Miguel Rubio. Pues Adrián Vallabriga, nos vemos en el municipal, en el Isidro Calderón de Monzón el próximo fin de semana. Gracias y hasta entonces. Buenas tardes. Nosotros lo que hacemos ahora es irnos a protagonistas que llegan con el Hotel Villaneto en torno al Atlético de Monzón. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Villaneto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974-401900 y en la página web www.monzon.net/Villaneto. Con Hotel Villaneto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón, le comentaba a Adrián Vallabriga lo siguiente en torno a este encuentro. Muy contentos por el resultado, ya te digo, creo que hemos sido mejores y lo hemos merecido. A pensar en el siguiente partido, a descansar bien, prepararnos y a ver si vamos recuperando jugadores. Ha habido 2 Monzones, el de la primera partida y la segunda, aún así supongo que satisfecho, ¿no?, con el rendimiento global del equipo. Sí, el rendimiento ha sido bueno, incluso en la primera. Lo que pasa es que hemos cometido un par de errores que nos han podido costar caros, pero creo que hemos tenido más o menos la iniciativa durante todo el partido. Sí es verdad que en la segunda parte mucho más y ahí hemos estado acertados cara a la portería contraria y de ahí, pues bueno, los 3 puntos que nos llevamos. Ahora, pues nada, descansar, preparar el siguiente partido, a ver si vamos recuperando jugadores y nada, porque si en principio, pues Borges estará sancionado, vamos a ver si Josan puede llegar para ayudarnos, y si no, pues bueno, pues jugará Manu, que ha hecho el rato que estaba a un buen nivel. ¿Se llegará un jugador más para el derbi? No lo sé, veremos a ver cómo evoluciona. La semana es larga, pero veremos cómo se van encontrando los jugadores y si podemos contar con alguno. no te quejas nunca, así que prefiero preguntarlo hoy que se ha ganado 0-3, 6 bajas que eran importantes. Sí, la verdad es que sí, pero porque un equipo que no tiene una plantilla excesivamente larga, pues tener 6 bajas a jugadores que estaban jugando habitualmente, pues es duro y es importante, pero hay que estar muy contento con el esfuerzo que han hecho todos los que estaban disponibles y felicitarles por lo que han hecho y esos 3 puntos que hemos conseguido. Y Sergio Pina, el técnico del Santa Isabel, también analizaba hacia balance con Adrián Vallabriga. Al final, 0-3 resultado mejor abultado, ¿te has visto? Yo creo que sí, que ha sido un resultado bastante abultado, ¿no? La verdad es que pues, hemos hecho una primera parte muy buena, muy buena. Sí, es el típico, ¿no? Que lo típico, cuando se perdona contra equipos como estos, al final acabas pagando. La primera parte creo que hemos hecho méritos más suficientes como para habernos ido incluso con 2 y 3 goles a favor. Hemos quitado un palo, hemos quitado un larguero. Hemos tenido 2 mano a mano con el portero, 3 mano a mano con el portero, con Marc, que ha resuelto bien los 3. Y cuando pagas estas o cuando no eres acertado, cuando estás acertado contra equipos como estos que no son de tu liga, pues al final lo pagas muy caro, ¿no? La segunda parte, la verdad es que no sino muy mala segunda parte, encima pues rápidamente se puso el Monzón con el marcador a favor y ya nos hemos ido un poco del partido, ¿no? Encima hemos extrañado mucho el jugar fuera de nuestra casa. Y bueno, yo creo que en resumidas cuentas resulta demasiado abultado, porque ha sido demasiado abultado, pero en el cómputo general, pues lo que esto es, lo que dictamina son los goles, ellos están acertados, nosotros no, pues al final un 0-3, que yo creo que es excesivo, pero bueno, pues es lo que al final queda. Bueno, pues esas eran las palabras del técnico del conjunto zaragozano, Sergio Pina. Ayer lo escuchábamos de forma íntegra junto con Miguel Rubio, lo que nos comentaban, y hoy hemos subrayado lo más interesante. Nos damos una vuelta por los escaparates que patrocinan el Deporte en Punto, y a partir de ahora hablamos de la Unión Deportiva Barbastro, de ese derbi, de ese Barbastro 3, Sariñena 0, aquí en el Estudio 1 de Punto Radio. Ya tenemos a José Antonio Puerto, Rafita y José Antonio Fierro. Sus opiniones las salpicaremos y las adornaremos con lo que nos comentaban ayer los dos entrenadores, Cristian Abad y Moisés Gutiérrez. Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro, le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio del mercado para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Loipe. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Loipe, siempre rodando contigo. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio del Somontano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. Están escuchando El Deporte en Punto. En el 107.8. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. El Barbastro venció al Sariñena 3-0. En un partido en el que el equipo barbastrense fue mejor, sobre todo en la segunda mitad, y aprovechó también mejor sus ocasiones. Tuvo las suyas el Seriñena, sobre todo en la primera mitad, pero las malogró con un Héctor Callizo que una tarde más estuvo sensacional. Abrimos los micrófonos del Estudio 1 de Punto Radio, de nuestra tertulia habitual, después ya de 11 años continúa en antena en distintos medios, ahora en Punto Radio, y saludamos pues a nuestros invitados de hoy. José Antonio Puerto, segundo técnico de la Unión Deportiva Barbastro. Muy buenas, José Antonio. Hola, buenas tardes. Rafa Piñeiro, Rafita, ¿qué hay, Rafita? Hola, buenas tardes. Bueno, después hablamos. Don José Antonio Fierro, que este año se incorporaba a la Junta Directiva de la Unión Deportiva Barbastro dentro del área económica, pero una vez que uno se mete, pues toca que hacer un poquito de todo. José Antonio, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues José Antonio es la primera vez que visita los estudios de Punto Radio y seguro que no será la última. Rafa, pues, ¿cómo estamos de esa lesión? Te veo fastidiado, te noto un poquito apesadumbrado con esa alegría y esa chispa que tú siempre tienes. Bueno, pues volvemos a estar como estábamos antes, ¿no? Bueno, la verdad que he pasado una semana bastante complicada. Y bueno, respecto a lo que es la rodilla, tampoco es que tenga muchas molestias, ¿no? Pero bueno, parece que clínicamente pues igual se ha roto la plástica y hay que esperar esta semana o la que viene para hacer la resonancia y ya se verá el resultado. Tú, por desgracia, tienes experiencia en esa situación. ¿Tu propio análisis clínico cuál es? El que está, pues, la situación no, yo la mal, ¿no? La verdad que la rodilla está un poco inestable. Entonces, cuando está inestable, pues quiere decir que hay algún problema un poco fuerte. José Antonio Torres, José Antonio Puerto, una lástima, ¿no? Sí, bueno, pues son gases del fútbol, ¿no? Y es una lástima porque, pues, bueno, Rafa estaba empezando a entrar otra vez después de otra lesión larga, pero bueno, pues vamos a tener paciencia y que hay que ser cautos y a esperar a la resonancia. Esa jugada en el campo del Ebro, pues bueno, pues supuso el desarrollo de todo lo demás. Sin duda, José Antonio Fierro, directivo de esta Unión Deportiva Barbastro, pues bueno, pues yo creo que Rafita merecía mejor suerte, ¿no? Evidentemente que sí. Te podemos decir que esta semana, la verdad que en muchos aspectos no ha sido todo positiva de lo que hubiéramos querido la de Junta Directiva, y fundamentalmente por el tema de Rafa, porque Rafa es, aparte de un futbolista muy válido para este equipo, alguien que se hace muy de querer en la plantilla y, por supuesto, en la Junta Directiva. Él sabe que tiene todo nuestro apoyo y las primeras palabras que le dijimos fue que intentar recuperar y que lo esperaba, si no podía ser esta temporada, que lo esperábamos en la pretemporada del año que viene. Lo que pasa es que, bueno, pues la situación no es la primera, Rafa, que se produce y bueno, pues por la cabeza pasará el colgar las botas o no, Rafa. Bueno, pues siempre está ahí eso, pero bueno, yo he sido un luchador de esto de las lesiones en el mundo del fútbol y bueno, yo creo que... ¿No tiramos la toalla? De momento no, por lo menos no me gusta tirarla. En fin, pues es lo más amargo del fútbol, las lesiones, sin duda, pues esperamos que no sea nada, y si Rafita pues decide volver a jugar, nos alegraremos y mucho, y si decide pues retirarse, pues bueno, pues también sin duda así lo respetaremos como tal. José Antonio Puerto, ayer el Barbastro, y después se lo escucharemos lo que le decía a la conclusión a Cristian Abad, no hizo un buen partido, pero tampoco un mal partido, una mala primera mitad y una segunda mitad aceptable. No está al nivel de otros partidos, pero ha mejorado la cara en tanto en cuanto a encuentros anteriores, ¿no? Nos quedamos ahí un poco a mitad camino. Bueno, pues desde la parte que nos toca no estamos contentos, ¿no?, con el partido de ayer, ¿no? Evidentemente, pues la afición sí que está contenta por el resultado, supongo, pero nosotros miramos más adentro y no estamos contentos porque no hacemos cosas que hacíamos antes y no sabemos realmente a qué se debe, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto pues que al descanso los primeros minutos de la segunda parte pues sí que fueron buenos, pero luego marcamos el tercer gol y otra vez no bajamos el pistón y no somos a ser el mismo Barbastro, ¿no? No se cambia de un día para otro, ¿eh? El domingo ya hicimos un cambio a lo mejor de 20, 30 minutos buenos. Yo creo que el domingo que viene pues notaremos otro cambio y tendrá que durar más para el derbi, ¿no? y seguimos trabajando. Y sí que es cierto pues que lo que hemos trabajado y lo que estamos entrenando pues llega el domingo y últimamente no lo vemos, ¿no? Y eso pues es perjudicial, lo primero, pues para los jugadores, que yo creo que lo pasan mal en el campo, ¿eh? Porque no se divierten y eso pues a la hora del futbolista pues cuando no está bien pues se nota enseguida, ¿no? Y lo paga. Pero bueno, seguiremos trabajando y a ver si este domingo en el derbi pues damos la cara y estamos al 100% para afrontar el partido. Bueno, Antonio Fierro, Callizo Salvador, otra vez en la primera mitad, ¿eh? Como en muchos partidos. Sí, señor. La verdad es que nos está, si no ganando puntos, sí por lo menos permitiéndonos estar en los partidos y tener las ocasiones luego y poderlas meter y ponernos por delante. Cierto es que ayer tuvimos la suerte de que después de sus paradas pues nos pusimos por delante y supimos mantener el resultado. No pasó igual en campo del Ebro, que con 0-0 no salvo una, nos pusimos por delante y luego no tuvimos la suerte de saber rematar el partido. Pero bueno, esto es fútbol y la verdad es que tenemos mucha suerte de tener a Héctor en el equipo. No estamos finos, Rafa. No, llevamos pues 3 o 4 partidos que la verdad que, pues como ha dicho antes José Antonio, ¿no? Que nos falta pues lo que entrenamos, pues no muchos días no se ve reflejado en el campo. Y bueno, también al principio de temporada tuvimos una mala racha. Yo creo que bueno, este domingo sería un buen partido. Ganar 3 puntos este domingo sería una buena moral para cambiar esa mala racha. ¿Cuánto te habría gustado estar en ese partido, eh? Muchísimo. Muchos años en Binefa, bueno, en Binefa, también en Monzón, con muchos amigos, y son de los partidos que al futbolista le gusta jugar, ¿verdad, Rafa? Sí, sí, esos son partidos que no hace falta que te motive nadie ni nada, ¿no? Rivalidad 100% y bueno, darlo todo en el campo y a ver quién gane mejor. ¿Qué te pareció el Seriñena, José Antonio Puerto? Un Seriñena que está peleando por no mantener por mantener la categoría. Complicado lo tiene, quedan tan solo 9 jornadas. Yo creo que se ha visto y ayer se vio un cambio de la mano de Moisés en Gutiérrez, pero pues como decíamos, lo que queda es lo que queda y el margen de maniobra es muy corto. Sí, bueno, el Seriñena hasta el segundo gol, en la primera parte, estuvo bien colocado en el campo y salía muy bien a la contra, ¿no? Aprovechaba nuestros errores ahí en el pase en el centro de campo y tuvo opciones a la contra. Así que es cierto que a raíz del segundo gol, que fue muy temprano en la segunda parte, bajó mucho y la última media hora físicamente bajó una intensidad, vamos, se notó muchísimo. Estaba el Barbastro muy cómodo, el Seriñena sí, ni apretaba, ni es que no podía, porque físicamente Bona se vio que empezó en el centro del campo, acabó de central, físicamente no está bien. Sí que es cierto, y eso ahora pues los equipos de abajo yo creo que se tienen que agarrar a eso, ¿no? Porque más que a la calidad, porque si tienes calidad no estás abajo, ¿no? Pero bueno, quedan 9 partidos y yo creo que se tiene que hacer fuerte en su casa y yo creo que Moisés pues con ese pequeño cambio pues a lo mejor salen. Ayer, sin duda, pues el Municipal de los Deportes, Juan Antonio Fierro, se vistió con este encuentro, con la victoria del Barbastro, pero antes, en los preámbulos, en las horas anteriores, pues bueno, pues la foto oficial de toda la gran familia del fútbol base, de, pues bueno, esa sensacional dinámica que están llevando todos los equipos, una muy buena estructura, muy estudiada, que sin duda se está reflejando en el primer equipo y que también, pues, se va a seguir viendo en campañas venideras, porque me dice, me cuentan que pues vienen muy buenos futbolistas en el resto de categorías. Bueno, pues la ilusión de la foto de los chavales, de los padres y también pues de los que estáis ahí metidos en una jornada pues especial, ¿no, Juan Antonio? Hombre, sí, la verdad que hacía días que estábamos pensando en hacer la foto. Pensamos que ayer podía ser un buen día. Tuvimos suerte de que el tiempo acompañó, porque el sábado la verdad que teníamos nuestras dudas. Y bueno, pues ya viste la cantidad de chicos que hay en el fútbol base. Cierto que muchos padres vinieron. La verdad que a ver si el año que viene conseguimos que más de uno y más de dos se unan al carro, consigamos algún socio más de padres del fútbol base, que ciertamente tenemos un pequeño problema allí. Y bueno, seguir trabajando, intentar mantener todas las categorías en las que estamos. Y con mucho esfuerzo, pues, intentar sacar todos los equipos adelante, que no es fácil. De momento el balance es positivo, ¿no? Sí, sí, muy positivo. No deja, no deja de ser una categoría, unas categorías de formación, pero bueno, pues a ver si, bueno, en las categorías superiores, el Liga Nacional Juvenil consigue mantener la categoría, el cadete está haciendo una sensacional campaña en división de honor, y bueno, pues, el resto, bueno, pues repito, son categorías de formación donde hay que ganar, pero sobre todo también divertirse, ¿no? Por supuesto, lo más importante es formar personas, que la gente se divierta, que lo pase bien, jugando al fútbol, haciendo amigos. Intentar que todo el mundo se comporte como, se debe comportar. Están representando a un club, a su ciudad, en este caso, porque aparte de la Peña Franca, pues solamente futbolísticamente este club. Y bueno, intentar, pues como está llegando gente, pues intentar llegar al primer equipo, que esa es la política que, se está siguiendo ahora. No se sabe cómo, seguirá esto, pero la idea es que, de aquí a unos años, pues tengamos la mayoría de gente de, toda de Barbastro, si puede ser. La mayoría ya es toda de Barbastro, pues veremos a ver si, sigue así. Lo que pasa que, claro, José Antonio Fierro, mantener todo esto, sin duda, pues lleva un trabajo complicado. Son muchas personas, muchos niños, cada uno de su padre y de su madre, y pues sin duda el roce al final hace que pues que todas las temporadas haya que salvar algún hándicap. No queda otra, somos muchos. No, en eso tienes toda la razón, pero bueno, para eso cada equipo tiene su técnico, tiene su delegado, que son los responsables al fin y al cabo de ese grupo, y bueno, se va trabajando, y como dices tú, con mucho esfuerzo por parte de mucha gente, esfuerzo que muchas veces no se ve, pero que ahí está, y ayer pudimos ver pues la cantidad de niños que están en el fútbol base. Rafa, Rafita, el Barbastro está, a pesar de que ahora no esté en su mejor momento, tras un inicio dubitativo, yo creo que el balance que se puede hacer es muy positivo, ¿no? De esta temporada, donde pues ya hace muchas semanas que se superó la barrera de puntos de la temporada anterior, ya salvados de forma matemática, yo creo que es para estar satisfechos, ¿no? Sí, bueno, si miras, pues como cuando empezó el proyecto de pues la gente de la casa, la gente de la zona, muchos chicos de la cantera, pues la verdad que al principio nos costó un poquito al principio de temporada conseguir los objetivos, ¿no? Pero ya hemos conseguido el objetivo y la verdad que tenemos que estar muy muy satisfechos. O sea, yo creo que el año que viene tiene que ser una continuidad de este proyecto, y bueno, y como ha dicho antes José Antonio Fierro, pues que los chavales que vengan, que puedan llegar al primer equipo. El Barbastro, pues que sin duda, como decíamos, no está en ese mejor momento. Se hablaba también, se comentó mucho, José Antonio, el hecho de que pues hubo una mini pretemporada que castigó mucho a los jugadores, que eso es positivo para luego acabar con mayor gasolina, y que ahora pues pesen las piernas, pero bueno, ya han pasado unos cuantos partidos, ¿no? Sí, no, hombre, yo creo que físicamente, pues evidentemente habrá jugadores que estén mejor que otros, porque los jugadores que llevan más minutos, pues es muy difícil cuantificar las cargas para los jugadores que juegan más, ¿no? Evidentemente estarán más cargados, pero ahora mismo el equipo no tiene que estar mal físicamente, ¿eh? De hecho, ayer los buenos minutos que haces en la segunda parte, no sé, en la primera. Y lo físico, pues se vea en el partido, pues si te hace falta el físico se ve en la segunda parte, no en la primera. Lo dicho, que sí que es cierto, pues que hay algunos jugadores que llevan muchos minutos, no han tenido mucho descanso, y pues ahora a lo mejor pues no estén en las mismas condiciones pues que estaban antes, y son jugadores importantes y eso se nota. Sobre todo también no caer en la relajación que te da el pensar ya está todo hecho. Yo creo que este equipo tiene mucho fútbol pues para acabar la temporada en una posición más alta de la que está. Si sabe acabar, pues por ejemplo, si pudiera acabar en esa sexta, séptima plaza, pues sería casi el primero de la segunda liga. Y el principal problema que quizás se pueda haber dado en algún partido es que pues el equipo haya salido un poquito desenchufado, así nos lo decía Cristian Abad, sobre todo el día del Ebro. Sí, no, hombre, es cierto, ¿no? Cuando pues después del partido del Binefar, pues todo el mundo pensaba en el playoff. Claro, y es Abidénigo. Y desde entonces pues hemos ganado los partidos de casa. Las tres salidas no las hemos ganado, ¿no? Y esto del fútbol, pues vivir del resultado y del presente, ¿no? Y sí que es cierto, pues que a lo mejor si hubieras ganado a los equipos de abajo, pues estarías más arriba, ¿no? Pero eso es muy difícil de calcular y de saber, porque el año pasado no ganemos a ningún equipo de arriba y ganemos a los de abajo y nos quedemos con 41 puntos, ¿no? Y oye, o sea, esta temporada hemos ganado a equipos de arriba y contra los equipos de abajo, pues quizás hemos pinchado, ¿no? Se ha escapado algún punto. De todas formas, quedan 9 jornadas aún, quedan muchos puntos. Y sí que es cierto que nosotros vamos a el Barbastro y los jugadores y la junta directiva y nosotros vamos a luchar hasta el final de la temporada por quedar lo más arriba posible, ¿eh? No nos vamos a conformar ni con el octavo, ni con el séptimo, ni con hasta donde lleguemos. Y así debe de ser. José Antonio Fierro, directivo de la Unión Deportiva Barbastro, que hoy nos acompaña en el estudio 1 de Punto Radio, en esta tertulia para la Unión Deportiva Barbastro. Pues bueno, como decíamos, se trabaja en todo, pero sobre todo pues se ha venido a echar una mano ahí en el área económica, en plena crisis, con toda la que está cayendo. Sin duda al fútbol tampoco se le escapa esa situación, y yo creo que pues los euros habrá que partirlos, habrá que hacer encaje de bolillos para para poder llegar a fin de mes, ¿no? Efectivamente, no nos queda otra. La verdad es que tenemos que estar muy agradecidos a todos los colaboradores que tenemos. Me refiero pues a sobre todo temas de publicidad. Se están poniendo en marcha, o se han puesto en marcha, medidas que, bueno, novedosas, como ha sido el álbum de cromos, que no es que nos hayamos hecho ricos, ni mucho menos, pero bueno, algo ha ayudado. Ha funcionado. Cosas que se hicieron en pretemporada, como fue el vender la foto del equipo para poder participar en un sorteo de la primitiva. Y bueno, pues vamos tomando medidas para intentar pues salvar el año. ¿Y el año se va a salvar? Nuestra idea está salvarlo. Nosotros, el compromiso que adquirimos con la plantilla, ellos lo saben. No prometimos algo que nosotros pensábamos que no pudimos poder cumplir, y la idea es cumplirlo. Sí que es cierto, si lo preguntas por eso, que ahora tenemos un pequeño retraso. Sí. Se explicó a la plantilla en su momento. Y lo comentó José Luis Torres aquí, que iba a suceder, o sea, es así. Ellos lo entendieron, ha sido un problema puntual, pero que en los próximos días pues vamos a intentar solucionarlo. Sí, Juan Antonio. Bendito retraso sean hasta el día de hoy 14 días. 14 días. La muela llevaba tres meses y medio sin cobrar la plantilla y 4 meses el entrenador. Ya les han soltado la mosca y finalmente han cobrado. Ese retraso está allí, pero bueno, finalmente se va a conseguir llegar a final de temporada. Un conjunto, lo arrastro en casa, Rafita, que se está haciendo tremendamente fuerte. Lleva 13 jornadas sin perder. No pierde desde Sabiñánigo y Pomar, las dos primeras jornadas en casa. Eso es para los que ven el partido en el Municipal de los Deportes todos los domingos que se juega en casa, están muy contentos, ¿eh? Sí, excepto esos dos partidos que has comentado, hemos ganado casi todos los partidos en casa y ha sido nuestro fuerte. Quizá pues el pequeño hándicap ha sido igual pues fuera de casa, ¿no? Saber mantener en algunos partidos puntuales, puntual en algunos partidos puntuales, ¿no? Y bueno, la verdad que también es cierto que para el aficionado, pues venir a casa y ganar, pues es lo que quieren, ¿no? Y de momento el equipo en casa es lo que les está dando. Buscamos más opiniones, más protagonistas con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Escuchamos a los dos entrenadores del derbi. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. Punto Radio, la gran familia rojiblanca, habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Cristian Abad es el técnico de la Unión Deportiva Barbastro. Ayer, pues como José Antonio Puerto y nos ha comentado, bueno, pues no estaba del todo satisfecho con el partido a pesar de la victoria. El Barbastro que de nuevo vuelve a la senda de la victoria, que en casa lleva 13 encuentros consecutivos sin perder. Hoy el partido no ha sido bueno, pero tampoco lo malo de los últimos encuentros. Una segunda mitad aceptable, una primera mitad también para olvidarlo, donde mejor ha sido el resultado que se ha llevado, ¿no? Sí, es cierto. Lo que está claro es que no hemos vuelto otra vez a la línea de juego que queríamos. Quizá en la segunda parte hemos mejorado un poquito, pero pero tampoco hemos hecho muy buen partido. Hemos tenido la suerte en la primera parte, yo creo sobre todo, de irnos al descanso con 1-0 y sin haber hecho quizá los méritos suficientes como para ello, ¿no? Luego en la segunda parte pues hemos empezado con fuerza, hemos metido los dos goles que ya nos han dado tranquilidad y a partir de ahí pues yo creo que el partido ya se ha acabado, ¿no? Me comentaba Paco Pol que durante la retransmisión que bueno, pues tras el descanso ese cambio, digamos, de poner mayor superioridad con Javi López en el centro del campo para, bueno, pues para tratar de meter ahí más hombres, yo creo que se ha notado, ¿no? Se ha tenido más el balón y se ha controlado el partido y han llegado también los goles. Bueno, puede ser, pero yo creo que sobre todo ha sido algo más de empuje, ¿no? Creo que el equipo ha salido más metido, hemos tenido más intensidad de juego y creo que principalmente ha sido eso lo que ha hecho que tuviéramos más opciones de gol y que les hayamos metido. Bueno, pues tres puntos para seguir creciendo el Barbastro, que sube hasta la octava plaza y tiene pues el tiro de piedra ahí al Sabiñánigo en esa sexta plaza. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí ya ves que cada jornada, en función de los resultados que hay, puede dar vuelcos. Estamos 3-4 equipos ahí en muchos puntos, en muy poquitos puntos. Y bueno, pues yo creo que hasta el final de temporada va a ser anecdótico porque, como estamos viendo, hay muchos cambios de jornada a jornada. Así que lo que se trata es de que cada día intentemos mejorar o intentar coger la línea para poder conseguir victorias que van a ser muy caras porque tenemos que enfrentar a equipos importantes, ¿no? ¿Se quieren mantener? ¿Qué aspectos se quieren mejorar? Y bueno, pues será trabajo de poco a poco. Yo pienso que ahora nos tenemos que centrar en esta temporada y sin descuidar desde luego pues la próxima temporada, pero no podemos perder de vista esta temporada porque tenemos mucho por hacer todavía. Y concluimos pues pensando en la próxima jornada. Está ahí el Monzón Barbastro y hay que seguir mejorando, ¿no? Para el Barbastro. Hombre, nosotros desde luego si no subimos un poquito la intensidad de juego y un poquito el trabajo del equipo, del colectivo, pues vamos a sufrir porque el Monzón es un equipo que es muy sólido, con las ideas muy claras y desde luego no podemos ganar por individualidades, sino que tenemos que hacerlo por equipo. Una muy buena... Moisés Gutiérrez, el técnico del Club Deportivo Sariñena, pues también nos daba su opinión de este encuentro donde pelearon sobre todo en la primera mitad, pero pues en la segunda sobre todo el aspecto físico les costó muy caro. Una muy buena primera mitad de tu equipo, que yo creo que se ha ido injustamente por debajo en el marcador, ha tenido muchas ocasiones en la segunda, así que pues ha sido el partido del Barbastro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La primera parte sobre todo nos hemos ido al descanso y lo único que hemos comentado así en el vestuario ha sido pues que nuestro objetivo de aquí a final de temporada tiene que ser los 10 partidos que quedan, intentar hacer un partido conforme a la primera parte que hemos hecho. Realmente hemos sido superiores, hemos llegado muy bien, hemos tenido 5 ocasiones muy claras de gol, hemos tenido un posible, más que posible, penalti que no nos ha sido otorgado. Y la verdad es que muy satisfecho con el equipo, con el trabajo del equipo, ofensiva como defensivamente, porque realmente ha habido una ocasión clara del Barbastro que en una falsa salida de nuestro portero pues nos la han metido y realmente es la única ocasión que han tenido. Por lo tanto, muy muy satisfecho con el trabajo del equipo, con el trabajo de esta semana y esa tiene que ser nuestra obsesión, ¿no? Intentar ese nivel, aguantarlo. La segunda parte, al marcar un gol tan tempranero al minuto 3, pues una falta de concentración a balón parado que nos ha costado el 2-0 y la verdad es que remar 40 minutos con eso es complicado, ¿no? Es complicado y también los últimos 15 minutos a nosotros se nos ha acabado la gasolina. Eso también está claro, no hemos exigido, el equipo ha presionado, ha mordido, pero los últimos 15 minutos nos han sobrado, ¿no? Entonces ahí también tenemos mucho trabajo que hacer y por mi parte poco más. Yo... muy contento con el equipo, creo que el resultado también es muy abultado respecto a lo que se ha visto y sobre todo felicitar a Callizo porque creo que ha sido el jugador más significativo del partido. Mientras hay vida y esperanza, yo no sé si hay margen y tiempo para la reacción, pero está claro que ahora hay que pensar en el próximo encuentro frente al Ebro. En casa no vale otra cosa más que la victoria, sí o sí. A mí me ha gustado mucho este Sariñena. Si juega como ha jugado en la primera parte, yo creo que todavía hay esperanzas para la salvación, pero repito, claro, tan solo quedarán 9 jornadas y hay que seguir peleando, empezando por el Ebro. Sí, así es. Bueno, hoy era una final. La semana que viene es otra, ¿no? O sea, eso va a ser también una constante en lo que nos queda, pero si hubiéramos ganado, hubiéramos empatado aquí hoy, sería exactamente igual, ¿no? Sabemos lo que hay, sabemos que nuestra situación es muy difícil, pero también sabemos que quedan 27 puntos y que igual que hemos experimentado una evolución esta semana, pues vamos a intentar trabajar para que cada semana sea un pasito más, para que cada semana sea una evolución más y para que lo que hoy nos ha faltado, que ha sido sobre todo la definición, pues podamos solventarla para el domingo que viene. opinión, rigor, conocimiento, experiencia, libertad, se dan cita alrededor de los micrófonos que forman nuestra mesa de trabajo. Bueno, pues ya está servido ese Atlético de Monzón Barbastro. El Atlético de Monzón es sexto con 49 puntos en 29 partidos. El Barbastro es octavo con 45 puntos en 29 partidos. El Monzón ha conseguido 12 puntos en los últimos 7 partidos. El Barbastro ha conseguido, ahí es nada, 12 puntos en también los últimos 7. Un Atlético de Monzón que ha sacado 29 puntos como local de los 45 posibles. Y el Barbastro ha conseguido sacar adelante 14 puntos como visitante de los 42 posibles. Uno de los mejores locales frente pues a un equipo, el barbastrense, que fuera de casa baja un poquito ese nivel. De los partidos disputados en los últimos años, en el Isidro Calderón, entre estos dos equipos, 15 victorias del Monzón, 11 empates y tan solo 5 victorias del Barbastro, con 51 goles a favor del Monzón y 34 a favor del Barbastro. La última referencia, ese 3-1 que le endosaba el Monzón al Barbastro la primera jornada de la temporada anterior. Si nos vamos a la 2008-2009, pues el resultado es peor. 4-0 cayó el Barbastro. El último punto sacado en el Isidro Calderón fue la temporada 2007-2008, donde el Barbastro pues empataba a 1. José Antonio Puerto, pues al 100% el Barbastro es capaz de ganarle a cualquiera, incluso al Monzón. Ya le ganó en el partido de la primera vuelta aquí en el Municipal de los Deportes, pero si no está al 100% se ha demostrado que también puede perder con cualquiera, Sí, sí que es cierto que si no estamos al 100% y encima fuera de casa, que llevamos sin ganar bastantes partidos, ¿no? Pero bueno, las estadísticas están para romperlas, Y por qué no romperlas este domingo, ¿no? Vamos a preparar la semana con mucho trabajo, con muchas ganas y a esperar el domingo y a disputar un partido que va a ser un derbi, yo creo, muy muy emocionante, ¿no? Estaremos todos, se recupera a Jaime Capablo, bueno, Rafa no podrá estar, sí. Por lo demás. Recuperamos a Jaime de la sanción y la única baja es Rafa por lesión. A día de hoy lunes quedan toda la semana de entrenamientos. Se está empezando a mover ya el tema de renovaciones, de proyecto para la temporada que viene. Se ha hablado ya con los entrenadores, se está en esa situación. Nosotros iremos informando pues progresivamente. Próximamente tendrá que llegará y estará con nosotros, como viene siendo habitual, es un corte de tertulio habitual el presidente José Luis Torres. En ese sentido, José Antonio Fierro, directivo del Barbastro, pues están empezando a dar los primeros pasos, ¿no? Hay que adelantarse a la temporada que viene. En mi pueblo dicen que los primeros van delante. Desde luego, esto es uno parar. Nos quedan todavía 9 semanas para acabar la temporada. Pero bueno, evidentemente se está pensando ya en la próxima. Desde luego, estos 9 partidos tienen que servir para mucha gente que pueda, para ganarse el puesto ese que puede tener el año que viene, o tal vez no. Estos 9 partidos no son un saco roto, quiero decir, aquí todo el mundo tiene que pelear. Una próxima temporada, José Antonio Puerto, donde pues, como decía Cristian Abad, quiere pensar en esta temporada, no pensar en la siguiente, pero de refilón hay que pues empezar a sentar las bases, pensar en con quién se quiere contar, en fin, todas esas cuestiones para ir adelantando acontecimientos, ¿no, José Antonio? Sí, sí que es cierto que hemos tenido alguna reunión, pero como hemos tenido durante todo el año, ¿no? Sí que hay que planificar un poco ya para el año que viene, pero como ha dicho Josán, ha dicho muy bien, ¿no? Quedan 9 partidos en los cuales todos, incluido nosotros, tenemos que dar el 100% pues para que el año que viene cuenten con nosotros. ¿Cuál es el pronóstico para ese Monzón Barbastro, Rafa? Bueno, yo confío en, como ha dicho Puerto, en que el Barbastro, ¿no? Las estadísticas están para romperlas y sería muy bueno que fuera este domingo. ¿Un resultado? 0-1 me vale. 0-1 vale, ganar siempre es bueno, que sea por 0-1 y en el último minuto, y de penalti injusto, como alguno decía. Suerte para el Monzón, suerte para el Barbastro en ese partido que pues seguiremos muy, muy de cerca. ¿cómo crees que llega ese partido para los dos? ¿Cuáles pueden ser pues las claves de ese encuentro, Rafa? Bueno, como todos los derbis, suelen ser partidos muy muy disputados, ¿no? Y yo creo que llegamos en muy muy parecido, ¿eh? El Monzón y el Barbastro estamos muy muy parecidos. Quizás no llegan en su mejor momento, ninguno de los dos. No, no, la verdad que ahora mismo no es el mejor momento para los dos. Entonces, bueno, yo creo que el que más ímpetu le eche y el que mejor haga las cosas sobre el campo, siempre que está la suerte, ¿no? Pero yo creo que se llevará el partido. Tú sabes cómo trabaja, sobre todo el aspecto defensivo, Miguel Rubio. Marc, su portero, es el menos goleado de la categoría. Bueno, pues va a ser complicado en ese sentido. Y sobre todo en casa, pues se hace muy fuerte atrás. Sí, la verdad que Miguel, uno de los fuertes de Miguel es que el equipo trabaja muy bien en bloque, en defensa. Y es muy difícil desbordar, ¿no? Entonces, no sé si yo, bueno, pienso que se puede decidir en la estrategia. Bueno, pues durante la semana hablaremos de este encuentro el próximo viernes en el Deporte en Punto con Carlos Marcos, sin duda, atención especial con un montón de protagonistas y de opiniones para pues calentar motores y saber todo sobre ese derbi el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde. Entre otras cosas, sin duda se hablará de ese partido. Vamos a cerrar ya nuestra tertulia de hoy, por lo tanto también nuestro programa, despidiendo a nuestros invitados de hoy. Rafa Piñeiro, Rafita, pues que vaya todo bien, ojalá no sea nada, que las sensaciones no sean positivas. Te quiero volver de nuevo a ver sonreír, que te veo, puede ser triste la situación y a todos nos pasaría, pues es quizás un poquito preocupante, y bueno, pues ya sabes que estamos para lo que haga falta. Ánimo, ¿vale? Pues Antonio Puerto, hasta la próxima y acabar la temporada demostrando lo que el Barbastro puede dar de sí, ¿vale? Venga, José Antonio Puerto, gracias. José Antonio Fiorro, gracias por tu primera visita aquí al estudio 1.radio. No va a ser la última, seguro que lo que queda de temporada nos seguiremos encontrando y a seguir trabajando en el presente y en el futuro de esta Unión Deportiva de Barbastro. ¿Vale, José Antonio? Muy bien, gracias. Bueno, pues nosotros ya ponemos nuestra sintonía de despedida. Nos marchamos. Nos dejamos con la emisión nacional de Punto Radio. Mañana regresaremos de 7 a 9 de la tarde para hablar con Nacho Moscoso de Preferente Primera y Segunda Regional con un montón de protagonistas y también hablaremos de baloncesto con Carlos Lasso. Eso será mañana a partir de las 7. Les habló Paco Bello. Gracias por vernos.